actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzar el día con una sonrisa, uniéndonos de esta forma a la celebración de Ecuador por esa victoria en el inicio del Mundial de Qatar. Feliz día, gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa. Miramos el calendario, 21 de noviembre, lunes, arrancando la semana. De inmediato les compartimos la información del tiempo, a ver cómo viene este día. Temperaturas entre 8 y 22 grados centígrados. Se prevé algo de lluvia en la cuenca mediterránea, pero en general nos sigue acompañando el buen tiempo en esta recta final del año. De inmediato también la información de la bolsa. La cotización del euro frente al dólar a 1.02. Recordemos que el viernes estaba a 1.03. Por lo tanto, cae un punto. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $86.93. Pierde un 0,78% y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.127 puntos, lo que representa una subida del 1,08%. Y les compartimos un titular en el contexto de la economía. La subida de los precios de los alimentos ha venido para quedarse al menos hasta 2025. Y de inmediato también damos paso a los titulares en materia de inmigración que estaremos desarrollando en el transcurso del Café Mañanero. La población creció hasta los 47,6 millones en la primera mitad de este 2022 por la llegada de casi 500 mil migrantes. y caen un 12% las adopciones internacionales en España en 2021 y aumentan un 25% las nacionales. Y ya pasamos precisamente a los deportes. Empezó la fiesta del Mundial con victoria 1-0-2 de Ecuador sobre Qatar. Latinoamérica empezó con buen pie el Mundial. Ahí estuvo precisamente Maluma interpretando el himno de esta gran fiesta. Este es precisamente el tema que representa al Mundial de Qatar. Ahí está la canción para que se la aprendan. Feliz día de la televisión. Gracias por acompañarnos. Disfruten el café mañanero. Recuerden, 2 horas de actualidad y entretenimiento. Soy Trini, every Tinder man have data for me. Donde este el dinero, papi, gimme. Pretty face, ugly gal, can't see me. Me that pretty teacher, send me do my little shimmy. That look fat, but that we are still skinny. I'm so good that they might not get clingy. I'm even wetter when I do it up the Henny. Wait, it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these so pressed, but break lights. Them bars really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, mira, mira. Conmigo pa' amiga. Loca, loca la vida. Yo soy muy rica. Papel plástica. Some say football, some say soccer. Like a shot go placa. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Maluma baby, tal si me pego lento a tuku taka, miente la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata, cuerpito 60-90, ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio comentan. Porque Asai, la que anda por ahí, quiere que lo mueva así. Sí, sí, sí. Asai, la que anda por ahí, quiere que lo mueva así. Sí, sí, sí. Pregúntame. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta. اسمع سلام سلام سلام سلام سلام عليكم خلوا الفرحة بإيديكم أبشروا بالخير يجيكم إي إي سلام عليكم فيفا الحب تهديكم وتحقق أمانيكم إي إي مونديال Empezó la gran fiesta del Mundial con una propuesta de integración. Las culturas del mundo se dan cita en Qatar a través del fútbol y así lo hemos percibido en el mensaje de la ceremonia de inauguración. Le siguió el buen sabor de Ecuador, fue un solo equipo en la cancha, muy floja la selección anfitriona, la selección de Qatar, esperábamos un poco más. En todo caso, lo más importante es que ha comenzado el Mundial y ha empezado muy bien para los intereses latinoamericanos. El Mundial empezó con mucho sabor latinoamericano. En primera instancia, Maluma encabezando el trío de artistas que interpreta el himno, el Tuco Taca, canción oficial de la FIFA para este Mundial. Interpreta entonces Maluma con Nicki Minaj. Le acompaña también Miriam Fares. Sí. Y le siguió, por supuesto, todo el ambientazo que se vivió en el estadio con un Morgan Freeman. Salam, salam, salam. actor internacional, llevando también un mensaje de integración y lo que propone el fútbol, ¿no? Unir los pueblos. La ceremonia estuvo bastante emotiva. Luego llegó la victoria de Ecuador. Buen arranque, entonces, para los intereses latinoamericanos en Qatar. Así empezamos la semana. El fútbol continuará con la participación de Argentina este martes, hablando de los intereses iberoamericanos. España este miércoles y Brasil el jueves. Y así les iremos dando cuenta de el debut de cada uno de los equipos del otro lado del Atlántico, siguiendo también la pista de Costa Rica, que a propósito va a enfrentar a España, México, Uruguay. La fiesta del fútbol ya se prendió y la estamos viviendo precisamente en el Café Mañanero. Más adelante les tendremos reacciones de cómo se vivió la victoria en Ecuador, cómo la vivieron los ecuatorianos en el exterior. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad que empieza lógicamente con el Mundial de Qatar. Se llegó a esta cita presidido de un ambiente de sabotaje a la fiesta del fútbol por parte de algunos colectivos, con razón, porque cuando se trata de violaciones de los derechos humanos, de ninguna forma se puede admitir. Ahora bien, que no participen artistas representativos de la cultura occidental es la mejor forma de protestar. ¿Se consigue algo con esto? Me temo que no. Quizás el mensaje se ha equivocado. Sí, el que sea que he pretendido llevar, sobre todo porque no hay coherencia. En Europa, en América, y cuando digo en América me refiero al continente americano, en Asia, en África, en todas partes. Tristemente hay que decirlo, en todos los países se violan los derechos humanos. Hay discriminación. Y digamos que es una asignatura pendiente por parte de la sociedad. Entonces, si hubo un mundial en Brasil, donde también se violan los derechos humanos, incluso de los niños, es decir, de la población más vulnerable, si se ha celebrado un mundial en el continente africano, donde también se violan los derechos humanos, y todo el mundo lo sabe, si se llevaron a cabo unos Juegos Olímpicos recientemente en China, en Japón incluso, también hay violaciones de los derechos humanos, y para no ir tan lejos, de la población inmigrante. En fin, por donde miremos, desafortunadamente, hay violaciones de los derechos humanos. No podemos pretender de que solamente se le exija a Qatar, que lo debe hacer. Pero creo que en esta oportunidad, Occidente principalmente, ha hecho uso de su doble moral. Ojalá y la fiesta del fútbol nos lleve a una reflexión de unión y que las culpas en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos hay que repartirlas entre todos. Entre todos. Acá mueren mujeres por violaciones de derechos humanos. Se sigue discriminando al colectivo LGTBI. Como muchísimos más de la sociedad. muchísimos. ¿Qué se protesta entonces? Hay que ser un poco coherentes en lo que hacemos y particularmente en lo que intentamos reivindicar. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Segundo tema, Naciones Unidas certificó la semana pasada que el planeta tiene por primera vez más de 8 mil millones de habitantes. Todos los continentes aumentan su población excepto Europa. La población mundial tiene una media de edad de poco más de 30 años, mientras que los europeos rondan los 44. Europa es la más vieja, envejece dos veces más rápido y es el único continente que depende de la inmigración para no perder población. El viejo continente se convirtió en el continente viejo de verdad, sin que las políticas de fomento de natalidad cambiaran la tendencia. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo va a entender Europa que de verdad requiere de la inmigración? Lo digo porque los férreos controles para que los inmigrantes no entren a su territorio demuestran de que no hay voluntad ni intención de aceptar de que la alternativa es la inmigración ante el envejecimiento del continente europeo. Al otro lado del Atlántico, una mención también para Eva Bonafini, una reconocida luchadora, defensora de los derechos humanos. Y aquí hay que poner limitaciones. Eva Bonafini desafortunadamente nos ha dejado este fin de semana y es motivo de lamento, por supuesto, en Argentina y en muchas partes del mundo. Una reconocida activista argentina contra la dictadura. Luego generó muchas polémicas porque se alegró de los atentados terroristas el 11 de septiembre en los Estados Unidos. También defendía a los etarras en España y así otros hechos que han sido motivo de repudio por parte de la comunidad internacional. Lógicamente también se repudia la dictadura argentina y sobre todo las violaciones de los derechos humanos. De manera que Eva Bonafini, sí, damos un adiós a una reconocida luchadora, pero también a una mujer polémica. Y yo diría que hasta un poco incoherente, contradictoria en sus acciones, porque no se explica que defendiera los derechos humanos en lo que a ella le afectaban, porque ella, pues, le robaron dos hijos, cosa que es muy fuerte, demasiado fuerte, que le pase a una madre. Y se empeñó en buscar a sus hijos y la tarea no terminó en el ámbito familiar, sino que extendió la lucha también a otras familias, otras madres, otras abuelas que perdieron a sus nietos, que le fueron robados. Y muchos de esos nietos fueron encontrados producto de esa lucha de la señora Bonafini. Bueno, ha muerto entonces este fin de semana. Un reconocimiento a su lucha y desde luego un reproche a esas reivindicaciones que de forma equivocada hizo de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y la causa etarra en España, entre otros. El rostro más visible de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina se ha ido. Nuestro recuerdo. Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente. nuevamente el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, el número 7. Allí se está viviendo el Mundial. Allí se congregó precisamente la población ecuatoriana en el día de ayer. Y todos los seguidores de la Tri. Vaya ambientazo. Se vibró con la victoria de Ecuador. Y la fiesta continúa con España este miércoles, recuerden, a las 5 de la tarde. Y también se estará viviendo, como no, el partido de Brasil. Y así, todo el Mundial en Restaurante Yacaré, disfrutando los sabores de Ecuador y Brasil. La mejor gastronomía. Cerca al Estadio Mestalla de Valencia. Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Felicitando a propósito a toda la hinchada ecuatoriana por esta tremenda victoria. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración. Las adopciones internacionales en España cayeron un 12,3% en 2021 hasta las 171,000, 24 menos que en 2020, cuando se contabilizaron 171 en 2021. Sí. En 2020 se contabilizaron 195. Concretamente, en este repaso de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos entonces que las adopciones internacionales en España se redujeron de forma significativa, un 12,3% en 2021, hasta las 171, 24 menos que en 2020, cuando se contabilizaron 195, mientras que se incrementaron un 25,7% las adopciones nacionales hasta las 675, 133 más que el año anterior, según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Siguiendo con información que tiene que ver con inmigración, la población de España aumentó en 182,141 personas en la primera mitad de este año, situándose en 47,615,034 habitantes. Esto al día primero de julio de 2022, el máximo de la serie histórica de la estadística de cifras de población del Instituto Nacional de Estadística. La población creció hasta los 47,6 millones en la primera mitad de este 2022. Y todo por la llegada de casi 500,000 migrantes. Y preste mucha atención a este dato. Atendiendo al número de extranjeros en España, aumentó entonces en 172,456 en el primer semestre de este año. Situándose, oígase bien, la población inmigrante en España en 5,579,947 personas. Debo hacer la salvedad de que aquí no aparecen las personas que ya adquieren la nacionalidad española. Por lo tanto, la población inmigrante es muy superior a la que está contabilizando el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra no crecía tanto desde el segundo semestre de 2019 y es el máximo de la serie histórica, según precisan desde el Instituto Nacional de Estadísticas. Entre las principales nacionalidades, los mayores incrementos en el primer semestre del año se dieron entre la población colombiana. Oigan bien, 60.142 personas más. Le sigue la ucraniana con 48.396 y la venezolana con 31.703 más. Son las novedades en lo que tiene que ver con inmigración y la población en España. Miramos al otro lado del Atlántico. La noticia es que Estados Unidos anunció esta semana que se prepara para una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera luego que fueran anuladas las restricciones al asilo impuestas en el inicio de la pandemia de COVID-19 bajo el llamado Título 42. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados aseguró que continuarán aplicando plenamente las leyes de inmigración en la frontera y que el Título 42 permanecería vigente por algunas semanas. Lo más importante es lo que tiene que ver con inmigración aquí en el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. La voz de la inmigración en España. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos. Da a conocer tu empresa. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. A todas las personas que nos siguen desde otros puntos de España, igualmente desde Europa, también a la gente que nos sigue posteriormente en los podcasts del Café Mañanero. Sí, estamos en Instagram, igualmente en YouTube, asimismo en Facebook y ahora en TikTok, el Café con Jorge Rivera. Ya vienen los segmentos. Y no es otra cosa que la participación de nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo. Y hoy tenemos, la verdad, un programa bastante nutrido en materia de información y participación. También estará retornando Evelyn Lambert, luego de unas merecidas vacaciones. Estamos entrando en una época fantástica, la época navideña. La Navidad es cosa de Occidente, de nuestra cultura iberoamericana. Sí, de las que más la sienten, la Navidad. Y además una época muy sensible. Y todas esas tradiciones las vamos a compartir justamente en este espacio, el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Aquí está precisamente la música navideña. Humberto Ramírez nos presenta un featuring de música navideña. La hace con Michael Stuart. Desde ya le estamos deseando unas felices fiestas a todos nuestros oyentes. Sí, un abrazo fraterno en esta linda época de fin de año. Y presten mucha atención para estar bien comunicados en esta recta final del año. Les sugerimos esta oferta que nos trae Only One Comunicaciones. Sí, 300 megas, más móvil, 10 gigas. Y llamadas ilimitadas por solo 29,95 € al mes. Only One Comunicaciones. Todo en internet. Móvil y fibra. Only One Comunicaciones. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, prevé que el Black Friday del día 28 registrará una mayor subida de precios que el de 2021, cuando se incrementaron en un 3,3% de media debido a la inflación, que hará que se frenen las compras y que las ofertas sean menos significativas en general. Cuando queda menos de una semana para esta cita clave en el calendario de compras, la previsión, según señala a la agencia EFE el portavoz de la OCU, Enrique García, es que los precios puedan subir por encima de ese 3,3%. Es una estimación, aunque con peso, porque la organización ya lleva un mes controlando precios. Primer sorbo de actualidad que también nos lleva al otro lado del Atlántico. Hombre, una mirada a lo que pasa en materia de inmigración. Al menos 4 balseros cubanos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar la costa de la Florida este fin de semana. También se destaca en este ámbito la dramática cifra de menores en que cruzan la selva del Darién, que batió un nuevo récord, y la mitad de ellos tienen menos de 5 años. Amplio un poco más esta información. La UNICEF denunció que 32,488 niños cruzaron este año el peligroso paso fronterizo natural entre Colombia y Panamá. Es un 10% mayor que la totalidad de menores que lo hicieron el año pasado a pie. La mayoría son venezolanos, pero también hay cubanos, haitianos, entre otras nacionalidades, incluso de otros continentes. Primer sorbo de actualidad, vamos inmediatamente también con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el fuerte anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a la producción de hidrógeno verde. Y es que según los cálculos sacados, sería a un costo de la mitad de lo que sería producido en España. Y es que recordemos que Estados Unidos se ha lanzado a esa batalla energética del futuro, proponiendo ayudas de un 275% superiores que en la Unión Europea, y así amenazando la producción en Europa, donde el gobierno español aspira a tener una posición de liderazgo, un liderazgo que según lo calculado no la podría asumir, ya que el enorme proyecto de energía renovable que está tomando forma en Estados Unidos daría unos precios supremamente económicos frente a los europeos. Y es que específicamente se está generando el proyecto en el sur de Texas, donde Green Hydrogen International levantará un hub de hidrógeno verde, y donde la planta, según los objetivos, alimentará a 60 GW de energía solar y eólica y producirá más de 2.500 millones de kilogramos de hidrógeno verde al año. Un proyecto gigante que pondrá en ascuas la economía europea. Y en el tema político del día nos preguntamos, dentro del proyecto de inclusive tener vehículos con hidrógeno, ¿está calculando Estados Unidos tener esa venta asegurada? Y también nos preguntamos, ¿con ese costo tan económico que está sacando Estados Unidos, podrá Europa competir en algún momento contra esa producción de hidrógeno? Tema político del día. Gracias, Adolfo. De inmediato, Nicky Cuervo llega con noticias del mundo del espectáculo que también pasan por el Mundial. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Se inaugura el Mundial Qatar 2022. Maluma interpretó Tuco Taca en el FIFA Fan Festival. Maluma y su respuesta a las críticas. Las autoridades de Estados Unidos le dicen a Mariah Carey que no puede ser la reina de la Navidad. Fallece Jason David Frank, el Power Ranger verde. La animación de Qatar 2022 que causa furor en las redes. Ticketmaster se disculpa públicamente con Taylor Swift. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante entonces con ese tema que es el himno del Mundial, sí, que interpreta Maluma. La verdad que a lo largo y ancho de el continente americano se sintió la victoria de Ecuador, sí, como tal, ¿no? Como latinoamericana. La comunidad ecuatoriana en el exterior también lo vivió. Estuvimos precisamente hablando con los ecuatorianos en el día de ayer y esto fue lo que nos contaron tras la victoria. A ver si tenemos por aquí. Allí con la emoción de el triunfo. Y me encuentro en uno de los sitios de Valencia donde se ha vivido el ambiente del fútbol como si estuviéramos en Ecuador, en el restaurante Yacaré. Aquí ha concurrido una gran cantidad de ecuatorianos y estoy exactamente en una mesa con tres chicas que tienen la bandera de Ecuador en la mejilla y se ve que la han pasado muy bien. Lógicamente, estamos en el post partido. ¿Tu nombre? Cecibel. María Fernanda. Gabriela. Bueno, ¿y qué les pareció el partido? Primera victoria de Ecuador. Es algo que nunca se había visto en la historia, o sea, sobre todo a un anfitrión, lo que decían, que supuestamente, entre comillas, estábamos comprados. Nada que ver, eso no lo hace Ecuador y hoy se demostró. ¿Sabes mucho de fútbol, ah? No. ¿Y tú? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué te pareció la victoria? ¿Cómo lo viviste? A ver, me encantó, fue emocionante, le metieron puta ganas a matar y me encantó. ¿Qué más te puedo decir? Estuvo increíble. ¿Cuál de los dos goles te gustó más? En realidad los tres goles que fueron, sé que el primero nos anularon, pero los tres estuvieron súper bien. Y aparte estoy súper emocionada porque sé que es la selección más joven de Latinoamérica, porque mucha gente no les conoce ni siquiera a los jugadores y creo que esta es la oportunidad para que los chicos se den a conocer y sepan que tenemos mucho talento. Bueno, como habrán escuchado, estas chicas en un principio me dijeron que no sabían mucho de fútbol, pero la verdad es que de esta selección saben muchísimo. Efectivamente, el dato, 19 inauguraciones y nunca un local había perdido, y lo habíamos dicho ya en este programa, Ecuador se enfrentaba a este récord, iba dispuesto a romperlo y acabar, con esa inmunidad que tenía de alguna forma los equipos locales, que no se les podía ganar. Bueno, eso ya es historia porque Ecuador le ganó a Qatar y muy bien. Ahora bien, ¿qué creen que va a pasar de ahora en adelante? ¿Hasta dónde creen que va a llegar Ecuador? A ver, a mí me encantaría que Ecuador sea el ganador de todo el Mundial. Obviamente, apoyar a mi selección a final. Pero si no lo hace, créeme que el día de hoy yo ya me doy por satisfecha, porque ha marcado una historia en la cual le ganó al anfitrión. Ya con eso lo demostró todo. ¿Qué crees tú que va a pasar de ahora en adelante? Como decía Ceci, es obviamente que todo el mundo espera que su país llegue hasta la final y que sea el ganador, pero no, yo le tengo un montón de fe a los chicos y sé que vamos a llegar por lo menos a cuartos, estoy muy segura. Voy un poquito más prudente, por lo menos a cuarto. Ya sabemos de Ecuador y ahora quiero saber un poquito más de ustedes. ¿Cuánto tiempo llevan en España? ¿Qué hacen? Bueno, llevo un año y medio. Vine a estudiar un máster, ya lo finalicé y ahora estoy por graduarme. ¿Máster en qué? En gestión de la información, informática. Bien. ¿Y? Yo estoy haciendo un doctorado, llegué acá en febrero y nada, voy desde febrero aquí en Valencia. ¿Un doctorado en qué? En marketing. Muy bien, el marketing. Bueno, chicas, muchas gracias por compartir su visión del compromiso. Se ve que gritaron mucho, ¿no? Gritaron mucho. Sí, totalmente. Ecuador campeón de principio a fin. Cantamos todas. Sí. ¿Cuál de los dos goles te gustó más? Pues el primero, el primero que dio totalmente la emoción. Pero dijeron, vamos a ver al VAR. Pero para nosotros ya, totalmente. En ese momento marcó y dijo, Ecuador va a ganar. ¿Y a ti? Bueno, cuando anularon ese gol, ¿qué pensaste? O sea, son cosas del deporte, a veces hay las reglas que se tienen que cumplir, pero lo bueno es que los chicos no se desmotivaron y dijeron, bueno, nos anulan este, pero metemos otros dos. Muy bien, muchas gracias. Estas chicas han compartido su opinión de lo que fue este compromiso muy emotivo para Ecuador, repito, en el restaurante Yacaré. Aquí ha concurrido pues un gran número de estudiantes y la han pasado muy bien con el ambiente, con la emoción, y ahora pues, solamente deseamos pues volvernos a reencontrar en otros compromisos y que Ecuador siga ganando, por supuesto. El muchas gracias. Tenemos partido. El viernes tenemos partido. El siguiente. Países Bajos. Países Bajos. Bueno, pues ahí está la emoción del triunfo de Ecuador. Vamos inmediatamente con otros segmentos en el Café Mañanero. Hemos dado cuenta de el primer sorbo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río pasó con su tema político del día, pasando por la política de los Estados Unidos. Y por otra parte, hoy está de cumpleaños Joe Biden. Sí, hoy está de cumpleaños Joe Biden. La verdad es que la va a pasar mejor de lo que se preveía antes de las elecciones legislativas, porque de alguna forma logró un resultado positivo, empatando al menos, ¿sí? Porque perdieron la Cámara, pero ganaron el Congreso. Sí, así están las cosas en la política de los Estados Unidos. Y Nicky Cuervo, cómo no, allí también con la información del mundo del espectáculo y el Mundial. Ya os trae precisamente más detalles sobre la inauguración del Mundial, lo que fue la participación de los artistas, en particular Maluma. Y ya por aquí está Carlo Angulo. Carlo Angulo nos trae entonces el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, vamos inmediatamente entonces con este apartado. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos nuestros oyentes conectados. Para empezar esta semana, el lunes 21 de noviembre, en el calendario se celebra el Día Mundial del Saludo. Al igual que recordamos, hoy es el Día Mundial de la Pesca y, por supuesto, entre las efemérides del día, no puede pasar desapercibido que hoy es el Día Mundial de la Televisión y el Día Mundial del Vestido. Entre los cumpleaños y aniversarios del día, la cantante Carl Rae Jepsen, quien fuese un fenómeno mundial por su tema Call Me Maybe, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 37. Al igual que recordamos los 80 años del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. 80 años, Carlo Angulo. Y hay algunas críticas porque al hombre se le olvidan ciertas cosas. Lo hemos venido comentando aquí en el Café Mañanero. Últimamente se le ha dado y ha tenido que ver precisamente con su participación en la cumbre del G20. Repitió hasta en tres oportunidades una equivocación, confundiendo Colombia con Camboya. Uno de los mayores retos que tenía Joe Biden desde el inicio de su presidencia era su avanzada edad. Todo el mundo tomaba de que tal vez lo que él siempre ha tratado de mostrar durante la campaña son estos símbolos de vitalidad, que al final de cuentas también es entendible que pueda tener estos lapsus, a pesar de que es muy preocupante debido a su avanzada edad. Al igual es una persona muy activa, mantiene una mente bastante vivaz, y bueno, recordemos que el estrés de ser el presidente de los Estados Unidos no es buena para ningún tipo de edad, al final de cuentas. Sí, el ser presidente, que parece un cargo fácil que todo el mundo desea, pero lo vemos en el rostro de cada presidente. Da igual, no solamente en los Estados Unidos. La presidencia produce un desgaste impresionante. En todo caso, felicidades al presidente de los Estados Unidos, señor Joe Biden. Histoire de garder les pieds sur terre. Jamais oublié qui l'on est. Je t'avoue que toi tu m'as fait douter. Manipulé toutes ces années. J'ai oublié mon identité. Je voulais juste être la tienne. Toucher le ciel. Toucher le ciel mais tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne moi. Toucher le ciel. Toucher le ciel mais tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle ma colombe. Folle ma colombe. Folle ma colombe. J'ai fini par me faire une raison. So why? Wana mashi la yedi. So why? Wana dari bahani. So why? Oh no. So why? Wana mashi la yedi. So why? Wana dari bahani. So why? On m'a dit le silence vaut de l'or. Trop me confier m'a causé du tort. Je donne de l'amour tant que j'en ai encore. Ma vie, ma foi sont en désaccord. Pardonne-moi si je prends mes distances. Je suis à court de mots quand je suis à fleur de peau. Trop de rancœur qui laisse un goût amer. Je purifie mon cœur au moment de la prière. Oh, je voulais être la tienne. Toucher le ciel, tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne, moi. Toucher le ciel, toucher le ciel. Tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle ma colombe. Folle ma colombe. J'ai fini par me faire une raison. So why? Wana mashi la yedi. So why? Wana dari bahani. So why? Oh no. So why? Wana mashi la yedi. So why? Wana dari bahani. So why? Buena música aquí en el Café Mañanero. Somos ajenos a los fenómenos musicales a nivel internacional y escuchamos a Nek. Un sonido que se está imponiendo a nivel internacional. Viene haciendo las cosas muy bien. Esta cantante de raíces chipriotas. De inmediato damos un repaso a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina antes de dar paso a nuestras invitadas del día. Iniciamos un viaje por los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el gobierno repatriará desde Siria a esposas e hijos de yihadistas. Por otra parte, la COP27 crea un fondo para daños en países vulnerables. Fotografía de portada, la inauguración del Mundial de Qatar. Carlos Angulo, ¿qué dice el diario El Mundo en su portada? El Mundo, Manfred Weber. Lo que ha dicho Manfred Weber de derrogar la sedición envía a Europa una mala señal con respecto a la polémica que se mantiene durante la última semana con las decisiones del presidente Pedro Sánchez. Entre otro de los titulares, el Mundial 2022. La lucha de España contra el estrés de un debut, aunque no jugará Busquets, tendría que estar en este grupo. Son parte de las declaraciones de los periodistas expertos, quienes están asilando cuál podría ser la preparación de La Roja, que debutará el próximo miércoles. Vamos inmediatamente a América Latina, empezamos el repaso de los titulares con el Clarín de Argentina trae en portada. Arrancó precisamente la gran fiesta del Mundial y todas las miradas ya están puestas en Messi. La otra noticia tiene que ver con algo que ya referenciamos en nuestro monólogo de actualidad. Bonafini, una luchadora por los derechos humanos y un personaje polémico. Eva Bonafini, que ha muerto este fin de semana. El diario El Mercurio de Chile titula: la alta inasistencia a clases en los niveles de pre-kinder y kinder enciende la alerta sobre el aumento de la desnutrición infantil en el país sudamericano. En internacionales, la COP27 concluyó con un acuerdo histórico sobre un nuevo fondo de pérdidas y daños, permitirá compensar a aquellos países más vulnerables que sufren el impacto de los desastres climáticos. La ministra del Medio Ambiente, Malsa Rojas, afirmó así que este es un desenlace que emociona para el futuro de Latinoamérica y los países más necesitados. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos hasta el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. Trae hoy en portada: el INPEC, que es una institución penitenciaria, destaca que la mayoría de fugas en 2022 son de personas que tenían casa por cárcel. Además, se destaca sobre el proceso de paz, quién es quién en el reinicio de los diálogos con el ELN. Este lunes arrancan concretamente en Venezuela. El diario El Comercio de Perú continúa las polémicas con respecto al gobierno de Pedro Castillo. Los informes de la Contraloría revelan que su contratación en la DINI sería irregular. Todas las dependencias del Palacio aseguraron que la Contraloría, que la presencia de Chimbancurro se debió a la gestión que se hizo de manera irregular. Entre otros los titulares, la esposa del jefe del ministro de Construcción ganó contratos con el gobierno de acuerdo con una investigación por parte del diario El Comercio, según el periodista Miguel Gutiérrez. Y ahora la prensa ecuatoriana. El tema de portada no puede ser otro que la selección. Ecuador se abraza a la historia, dice concretamente el diario El Expreso. Por otra parte, titula: un agujero fronterizo que da vía libre al tráfico de armas. Se refiere a la problemática de inseguridad que se presenta en la frontera con Colombia. El Nacional de Venezuela: Costa Rica endurece medidas por aumento de las solicitudes de asilo. El presidente Rodrigo Chávez manifestó que el número de peticiones era desproporcionado y criticó el poco apoyo que la comunidad internacional frente a la crisis migratoria de Venezuela. Indica el Ministerio de Relaciones Exteriores que enviará una carta coordinada a las Naciones Unidas por parte de Costa Rica. Entre otros de los titulares, los venezolanos contribuyen a evitar la caída de la población en España. En el primer semestre del 2022, la nación europea vio morir a más habitantes de los que nacieron. Sin embargo, de acuerdo con las cifras de población publicadas el pasado viernes, el total de personas no ha disminuido, sino que ha llegado a 47.615.000 personas, el valor máximo de la serie histórica. Este resultado se debe fundamentalmente a la llegada de inmigrantes, que forman el 11% de la demografía española en la actualidad. Vamos ahora a la prensa de Bolivia. El diario El Correo del Sur titula: Evo, en referencia al expresidente Evo Morales, se reúne con diputados del ala radical y recomienda no aprobar la ley del censo. La prensa de Nicaragua: casi 300.000 nicaragüenses han ingresado a Honduras este año, mientras que la policía detuvo al sobrino de Dora María Teles cuando visitaba la cárcel del Chipote, de acuerdo con las últimas informaciones de la policía. Y de esta forma vamos finalizando entonces este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos a ver qué nos dice también. ¿Qué nos queda por allí, Carlos Angulo? Antes de ir con Adolfo Jiménez del Río, que tiene el cañón listo con la información del apartado deportivo. El diario de México se titula con respecto a los videos virales que se han hecho con respecto al agravio en El Bronco. Para ir a los 15 años de su hija con todo y el bailongo, se establecieron medidas de uno de los escapes de la cárcel más polémicos de los últimos años. Al igual que en internacionales, Djokovic gana el torneo de maestros e iguala la marca de Roger Federer. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Listing de la República Dominicana, concretamente es el Listing Diario. Gobierno rechaza el tono enérgico comunicado de la Embajada de Estados Unidos. Sí, vamos. Reacción: el gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país. Cuya población evidencia en su color de piel un amplio crisol de razas. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó ayer su más enérgico rechazo entonces al comunicado alerta reforzamiento en curso de la inmigración en República Dominicana emitido el pasado sábado 19 por la Embajada de Estados Unidos en el país al considerarlo inminentemente infundado, extemporáneo e ineficaz. Una polémica abierta entre Estados Unidos y la República Dominicana por cuenta de la inmigración de Haití en la República Dominicana. Es nuestro repaso entonces de los titulares de los principales periódicos. Ya sabemos cómo está América Latina, luego de este enorme repaso de la prensa iberoamericana, no solamente América Latina, sino por supuesto también España. Y ahora vamos al avance de Latino Deportes, pero antes un mensaje muy importante. Atención a esta tremenda promoción que tiene Only One Comunicaciones. 300 megas de fibra, 300 megas de fibra, como para que podamos ver todas las películas, series, el fútbol y todo lo que haya que ver. Además, llamadas ilimitadas y todo por solo 29,95 € al mes. Esto tiene ya el IVA incluido, porque estas son tarifas concretas para siempre. Y de esta forma puedes vivir también la fiebre del mundial. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonecomunicaciones.es. Y es el momento entonces de escuchar efectivamente a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde en el día de ayer vimos su inauguración y un partido en el cual con el anfitrión estuvo deslucido y un Ecuador que logró vencerlo 0-2. Continuamos con la presentación de Maluma, que había generado muchas expectativas porque supuestamente era en la inauguración, pero ya la había realizado el sábado en el FenFest, donde fue todo un espectáculo. Continuamos con el último gran premio de Fórmula 1, el de Abu Dhabi, y en el que Max Verstappen demostró por qué es el vigente campeón de la Fórmula 1. Y la despedida de Sebastián Vettel, quien dice adiós a la Fórmula 1. Y Novak Djokovic, que es el gran maestro de maestros y el más longevo en el ATP, demostrando que ya no solo empata a Federer, sino que no es el número uno porque le quitaron los 2.000 puntos de Wimbledon. Y Nairo Quintana, que ha sido noticia nuevamente este fin de semana porque posiblemente estará en el Movistar, pero hubo rumores del Victorian Bahrain. Y Radamel Falcao, que necesitó solo un minuto para hacer su gol y demostrar que no está tan mayor como otros así lo aseveran. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente Nicky Cuervo nos amplía la información del mundo del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Por fin llegó el día. Ayer domingo, las miradas alrededor de al menos 5,000 millones de personas se detuvieron para observar uno de los eventos más esperados del año 2022, el Mundial de Qatar, la cita orbital que reúne a las mejores 32 naciones del mundo. Abrió su telón con el duelo de fondo entre la anfitriona y la selección sudamericana de Ecuador. Hora y media antes, se llevó a la tradicional ceremonia de inauguración, la cual tuvo la presencia de varios artistas de lujo que brillaron en el estadio Al Bayt. Entre esos, la célebre estrella de pop surcoreano Jungkook, componente de BTS, que interpretó Dreamers, otro de los éxitos de la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA, junto al cantante qatarí Fahd Al-Kubasi. El show inició con un fondo negro y luego empezó a mostrar el desierto con camellos sobre unos bancos de arena donde se dibujaba el mapa del mundo. El actor estadounidense Morgan Freeman estuvo presente en el acto, que se hizo con un homenaje al hincha, ya que se mostraron camisetas gigantes de los equipos que disputan este mundial. Cabe resaltar que la ceremonia también se hizo un homenaje a los mundiales pasados y allí se recordó a las mascotas que han estado anteriormente. Después, Jungkook subió al escenario vestido de negro vestir con una chaqueta que resaltaba, ya que tenía algunos brillantes. El joven estuvo acompañado de varios bailarines que lograron cautivar a los asistentes con una gran coreografía. La trinitense estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Miriam Fares fueron los grandes protagonistas de la inauguración este sábado 19 de noviembre del FIFA Fan Festival de Doha, en el que se interpretaron el primer himno de la fiesta, Tuco Taca. En este lanzamiento, FIFA Sound contó con la colaboración de Universal Arabic Music y Republic Records. Tuco Taca es el último tema incluido en la banda sonora oficial del torneo, que refleja el espíritu de la Copa Mundial y fue interpretado por tres de las voces más populares del momento en el Parque Al Vida de Doha, así como posteriormente en las gradas de los estadios de Qatar. Con la unión de este trío, se ha creado una especie de himno que pretende abarcar distintas culturas y géneros y reflejar la dimensión internacional de la Copa del Mundo y el carácter inclusivo del fútbol. Luego de su actuación en el FIFA Fan Fest, Maluma se manifestó en redes sociales y comentó sus sensaciones de haber sido parte de la fiesta del fútbol. Qué orgullo estar acá representando y sintiéndome orgulloso de mi país, mi tierra, mi cultura latina, comentó de entrada. Este momento vivirá por siempre en mi corazón y nada ni nadie podrá arrebatármelo. Gracias a todos por creer y por dármela. Sin ustedes, los fanáticos reales, nada de esto sería posible. Ahora, a prender velas para cantar en la final, añadió. Por otro lado, en la publicación colocada por el artista, subió un video con un resumen de su actuación con un texto que respondía a sus críticos. Digan lo que quieran, estamos en Qatar cantando el himno de la Copa del Mundo. Cabe señalar que un día antes de su presentación, Maluma abandonó una entrevista por una pregunta comprometedora que le hicieron sobre la violación de los derechos humanos en Qatar. Los Power Rangers fue una de las series para niños y jóvenes que más se enamoró en los años 90 e inicios de los 2000, en sus diferentes versiones, en donde uno de los personajes más queridos era Tommy Oliver, el Power Verde. En últimas horas, se confirmó que lastimosamente Jason David Frank, quien interpretaba a Tommy, falleció a sus 49 años, noticia que ha conmovido al mundo. Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles del deceso, pero su representante Brian Bottle Odd contó que Jason sufría de depresión, aunque no reveló si la muerte tuvo que ver con esto. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! De verdad. Así trae el pan Wilson Saoko. Wilson Saoko Mayoma. Es el artista caleño reconocido como una leyenda viva de la salsa, con más de 50 años de trayectoria musical. Recordemos Grupo y sus Tesos. Ahora nos presenta esta novedad, Panadero. No, El Panadero, ese es el título de la canción. Que viva la salsa tradicional, esa que se atreve a cantarle a las cosas cotidianas, en este caso, a la gastronomía, al pan. Aquí lo tienen ya, efectivamente, en la programación del Café Mañanero, El Panadero, lo nuevo de Wilson Saoko. Volvió Saoko, Mayoma. Fantástico. Y aprovechamos precisamente El Panadero para hablarles de Fusión, tu nueva panadería, pastelería y restaurante colombiano en Valencia, exactamente en la avenida Campanar 14. Ya este fin de semana abrió sus puertas y les espera con los sabores tradicionales de Colombia y España. Fusión. Les invitamos a pasar por este lugar y a disfrutar de las degustaciones. La inauguración oficial será este sábado. Nos estamos preparando con todo, pero ya pueden disfrutar de las tartas, de todos los sabores y a toda ocasión. Igualmente, carnes a la brasa, sí, al carbón. Y bueno, la verdad es que todos los sabores, menú diario. Hay que aprovechar el buen sabor y los buenos precios. Fusión, Avenida Campana 14, cerca al antiguo Hospital La Fe de Valencia. Avenida Campana 14. Ahí lo tienen. Fusión. Carro Angulo, y con este sabor vamos inmediatamente entonces con las tendencias en las redes sociales, de qué se está hablando en estos momentos. Hay varios nombres que están siendo comentados en las redes a esta hora. Tanto en Twitter como en Instagram tenemos que está siendo comentado el nombre de Michael J. Fox. El reconocido actor estadounidense, famoso por su papel en Volver al Futuro, recibió el día de ayer un premio Oscar honorífico debido a su lucha durante tantos años en contra de la enfermedad del Parkinson, que recordemos la sufre desde hace unos 30 años. Sin duda alguna, la inauguración del Mundial de Qatar también forma parte de las tendencias, pero también el nombre del actor Morgan Freeman, y particularmente muchos usuarios comentan con respecto a al peculiar guante amarillo que tenía Morgan Freeman durante la inauguración. A muchísima gente le llamó la atención con respecto a la extraña forma en la que la mano del reconocido actor, el ganador del Oscar, mantenía su mano izquierda durante todo el trayo, por lo que empezaron ciertas teorías y empezaron investigaciones en internet, lo que hacemos siempre al buscar en Google, y se descubrió que se ha hecho de saber público durante las últimas horas de que el actor Morgan Freeman sufre una extraña enfermedad que le inmoviliza su brazo izquierdo desde hace varios años. Resulta que en el año 2008 sufrió un accidente de coche en el cual desarrolló una fibromialgia. Esta es una enfermedad que le causa en extremo dolor en la mano izquierda. Ha perdido la movilidad de la mano, y si se dan cuenta en sus últimas películas, en sus trabajos más recientes, en los últimos años, sus papeles siempre se presentan de cierta manera que la que él no tenga que utilizar esta mano en pantalla, y con los juegos de cámara que existen en el cine casi no nos habíamos dado cuenta de esto, pero sí es verdad que sufre de esta inmovilidad desde hace varios años. Entre otras de las tendencias, el día de hoy tenemos los partidos del grupo B y terminamos con el grupo A. Los partidos del día de hoy son Inglaterra versus Irán, Senegal frente a los Países Bajos, y cierran la jornada del día de hoy Estados Unidos y Gales. Esto es lo que es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos, resolviendo el misterio del guante amarillo de el actor internacional Morgan Freeman, que estuvo en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar. Un mensaje de unión, reconciliación, quizás referenciando aquella película sobre Nelson Mandela. Victorious, ¿no? Invictus. Muchos recordaron justamente el papel de que en esa película se demuestra justamente como el Mundial de Rugby ayudó a que Sudáfrica se uniera. Y después de todas las polémicas que ha habido alrededor de la inauguración del Mundial, tener un personaje justamente como Morgan Freeman ayudó mucho a este mensaje de unión, de vamos a evitar más allá de la polémica y disfrutar del deporte juntos. Yo creo que se está logrando, porque desde que empezó a robar el balón, se está hablando desde Ecuador, del partido inaugural, donde por primera vez cayó el anfitrión y de toda la programación del Mundial. Pero Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Esta semana se conoció oficialmente una decisión tomada por la Oficina de Marcas y Registros de Patentes de Estados Unidos, entidad que se pronunció en contra de una solicitud presentada meses atrás por la cantante estadounidense Mariah Carey, reconocida entre otras cosas por la interpretación del tema All I Want for Christmas Is You, una canción que se ha hecho mundialmente icónica en la temporada decembrina, quien en virtud de esta ha sido conocida como la reina de la Navidad. Precisamente la solicitud que había radicado Mariah Carey ante la referida oficina buscaba que se le hiciera oficial y legal el registro de dicho nombre, la reina de la Navidad, como una marca de su propiedad, con el fin también de poderlo emplear en una serie de artículos referidos a sus marcas particulares de música y artículos de la temporada. Mariah Carey pretendía el uso exclusivo, que le fue negado. El inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 ha causado gran expectación entre los fanáticos, y de cara a la inauguración se ha hecho viral un video animado con las principales figuras de fútbol mundial, incluyendo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Al estilo de la famosa saga de películas Toy Story, en el video se muestra a los dos astros representados como juguetes en una pieza realizada por la cuenta Beer Football. En el video Se observa cómo los juguetes de las figuras de fútbol cobran vida cuando el niño sale del cuarto y empiezan a convivir entre ellos, además de disputar el Al-Rila, valor oficial de Qatar 2022. En la animación aparecen además Neymar, Erling Haaland, Virgil van Dijk, Kylian Mbappé, Irving Lozano, Alfonso Davis, Heung-Min Son, Gareth Bale y Harry Kane. Al final de la animación, Messi y Cristiano Ronaldo se unen para salvar el trofeo de la Copa del Mundo, que estuvo cerca de caer de una repisa y terminar con una pose. El video cuenta con más de 9 millones de reproducciones. Ticketmaster se disculpa públicamente con Taylor Swift tras la desastrosa venta de los boletos para Eras Tour. Ticketmaster pidió disculpas a la cantante luego de que tuviera una venta desastrosa para el Eras Tour. Se trata de la primera gira que ofrecería la intérprete de Shake It Off en 5 años. Algunos de los fanáticos de la famosa se quejaron en redes sociales luego de tener una mala experiencia con la empresa, ya que por la alta demanda fueron excluidos de la venta general. Ante esto, la empresa decidió mandar un comunicado oficial, pues luego de la inconformidad tanto de Taylor como de los Swifties, la empresa no había respondido. Queremos disculparnos con Taylor y todos sus fanáticos, especialmente aquellos que tuvieron una experiencia terrible al tratar de comprar boletos. Sentimos que les debemos a todos compartir información para ayudar a explicar lo sucedido. Sin embargo, la saturación no fue el único problema. La compañía también dijo que por el insuficiente inventario de boletos, cancelarían la venta del tour. Ante esto, Swift salió en defensa de sus seguidores y calificó la acción como insoportable. Hice esto específicamente para mejorar la calidad de mi experiencia con los fanáticos, haciéndolo yo misma con mi equipo, que se preocupa tanto por mis fanáticos como yo. Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa con estas relaciones y lealtades, y es insoportable para mí ver cómo ocurren los errores sin ningún recurso, señaló. Por su parte, la empresa también culpó al esfuerzo de eliminar y diferenciar los bots de las personas reales. El evento vendió más de 2 millones de boletos, por lo que colocó a la famosa como la artista con mayor venta de entradas en tan solo un día. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo Fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Está con nosotros en el apartado de entretenimiento Evelyn Lambert, y no viene sola. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Feliz inicio de semana. Vengo bien acompañada. Hoy tenemos en los estudios del Café Mañanero la grata presencia de dos candidatas de Miss Grand Valencia, pero también Andreína Pérez, delegada provincial de este concurso de Miss Grand Valencia, nos acompaña. Bienvenida. Gracias. Al Café Mañanero, Andreína. Gracias, Evelyn. Gracias, Jorge, por darnos este espacio para promocionar un poquito la segunda edición de Miss Gran Valencia 2022. Venimos de una primera edición que se desarrolló de manera exitosa el año pasado. Este año el evento es el próximo 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre en Sala Madison, y quiero iniciar con estos datos porque para todas las personas que quieren apoyar a las 15 candidatas, tienen esta cita el próximo domingo 18 de diciembre. Pero antes queremos conocer más acerca de este certamen Miss Gran Valencia y sobre todo el certamen Miss Gran International. Uh-huh. Sabemos que está entre los certámenes más importantes, te cuento, Jorge. Así es, un certamen que está compitiendo de tú a tú a Miss Universo, entre otros certámenes internacionales. Ya el año anterior tuvimos la oportunidad de acompañar a Nina, como le decimos cariñosamente, a Andreína. Es una mujer luchadora, se ha encargado de ir contactando las niñas con más talento para el modelaje, entre otras profesiones que perfectamente pues le puede servir de trampolín. Correcto. Un concurso de belleza, ¿no? Sí. Un concurso de belleza en que está también de pronto destacando algunos valores, yendo más allá de lo tradicional. Son los nuevos concursos de belleza que están rompiendo esquemas. Correcto. Y sobre eso queremos hablar. ¿Qué diferencia al Miss Grand International de otros concursos como el Miss Universo y Miss Mundo? Pues exactamente hace 10 años el Miss Grand Internacional se inició en Tailandia con un lema en Bangkok para parar la guerra. Entonces comenzó juntando a las 4 mujeres más bellas de Bangkok, alzando la voz, y se quedó hasta el día de hoy el lema esto a la guerra y a la violencia. A partir de ahí se creó Miss Grand International, y conforme pasaron los años se fueron juntando todos los países, incluido España. Miss Grand Valencia, la primera edición se lleva a cabo bajo tu dirección. Sí. En el año 2021. Erika Pereira, Miss Grand Valencia 2021, entrega corona este año, ¿no? Correcto, fue la que ganó en el 2021, entrega la corona ahora, y nos representó en Miss Grand Spain en Canarias en marzo de este año que pasó. Quedó dentro de las top 10 de 54 provincias. Y bueno, nos dejó bien alto el nivel. Pero bueno, seguimos trabajando para seguir teniendo ese nivel a nivel nacional. ¿Cuál es el recorrido que la joven ganadora de este año, de sí. Miss Grand Valencia, va a tener una vez que tenga la corona como Miss Grand Valencia, asiste a un Miss Grand Nacional, ¿no? Sí, correcto. El recorrido de ella es seguir trabajando en lo que hacemos para que sea una Miss Grand completa. Una Miss de la casa tiene que tener no solo una belleza, una altura mínima, sino que tiene que tener integridad, tiene que tener actitud y proyección ante la pasarela y ante la vida en general, porque las Misses tienen que llevar un proyecto tanto profesional como personal, tienen que crecer en ambos. Y eso es lo que hace la diferencia a una candidata Miss, a una candidata del Miss Grand de la casa. Definitivamente debemos de destacar la diversidad cultural. Sí. De Miss Grand Valencia. Dentro de los requisitos legales están el hecho que las jóvenes deben de tener entre 17 y 27 años. Correcto. También una altura mínima de unos 60, quiere decir que puedo participar, tengo chance, bueno, por la edad no, ya no tengo chance. Y deben de estar empadronadas en la provincia de Valencia. Correcto, porque el Miss Grand es internacional, puede ser de cualquier parte del mundo. Pero si pertenece, por ejemplo, se apunta a la provincia de Valencia, pues el requisito es empadronada en Valencia. No tiene que tener como requisito haber nacido o ser valenciana. Todas las nacionalidades están incluidas. Y antes de conversar con dos concursantes, hoy tenemos el honor de conocer a dos jóvenes que estarán participando en Miss Grand Valencia. Te quiero preguntar, ¿qué sorpresas trae esta segunda edición? Andreina, sé que estás con los nervios a flor de piel. Tuviste una edición exitosa, tu sí. primera edición fue exitosa. Pero, ¿qué sorpresas hay en esta segunda edición? Bueno, y una invitación oficial a todas las personas que nos escuchan aquí en el Café Mañanero. Vale, nosotros este año hemos trabajado muchísimo en lo que es la proyección de las chicas, que no solo salgan y hagan una pasarela, sino que también tengan una oratoria, porque es parte de su puntuación para ganar el Miss Grand. El Miss Grand tiene un 70% en pasarela y el otro 30% es en oratoria. Entonces hemos trabajado muchísimo en ello. Eso es una de las sorpresas, la proyección que van a hacer en las dos pasarelas que hay el día de la gala, pasarela bañador y pasarela traje de gala. La segunda sorpresa, y vimos y vivimos en carne propia que ganó una chica integral, completa. Tenía proyección en pasarela, tenía pasarela y tenía buena oratoria. Entonces, excelente. Esos son los requisitos que piden para hacer una Miss completa. Seamos honestos, ya las chicas están viendo quién será su competencia también, ¿no? En Valencia hay mucho nivel, teniendo en cuenta que desde junio están viendo clases de proyección, de pasarela, de oratoria. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces están todas, la verdad que hay niveles, como me dice el delegado nacional, hay un TOC en Valencia, como siempre es. Somos TOC. Así es, sí. De eso se trata. Cada una de las participantes pues se están preparando arduamente para el 18 de diciembre y a ver quién ganará Miss Gran Valencia. Te agradecemos, Andreina. Ahora vamos a platicar a conversar con María Rojas. Ella también es participante de esta edición, segunda edición de Miss Gran Valencia. Y bueno, estará compitiendo y también se desarrollará en pasarela, en oratoria, este próximo 18 de diciembre. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas. Bueno, ya nos hablaron de cómo ustedes se están preparando, pero yo tengo una pregunta muy personal. ¿Por qué crees que mereces la corona de Miss Gran Valencia? Es una pregunta muy importante. Y como se ha hablado antes, una Miss se considera una chica disciplinada, que tenga integridad. Tiene que ser una chica positiva. Y después de meses de preparación, yo al principio me sentía bastante insegura, pero luego, gracias a Andreina y gracias a mis compañeras, he logrado crecer como persona. Por fin me siento segura, siento que tengo los valores que puede tener una ganadora y sé que tengo mucho que demostrar al mundo y sé que puedo con todo. Estamos seguros que tenés muchísimo que demostrar. ¿Cómo te estás preparando para el 18 de diciembre? ¿Qué vamos a ver de María Rojas ese día? Pues a ver, llevamos meses de preparación, uh-huh, tanto de pasarela y oratoria. Ensayamos dos veces a la semana, tanto martes y domingo, pero luego también cuenta la preparación en casa. Como reflejas en casa todo lo que has hecho en clase, sobre todo frente al espejo, que ahí es cuando te sueltas, te pones la música y empiezas a posar, claro, delante de la cámara, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Y básicamente es disciplina, creértelo, ir positiva, ir preparada para todo. Ir a comerte a la pasarela. María, quisiera que me hablaras un poquito acerca de la rutina de preparación para la gala final. Vale, te comento desde mi experiencia. Sí. Yo siempre voy a clase cuando voy de pasarela y luego llego a mi casa e intento analizar todo lo que he aprendido en esa clase. Lo intento practicar frente al espejo. Me veo a mí misma, intento corregir mis fallos, intento superarme cada día, como tanto intento, tanto físicamente, pero más importante mentalmente, porque considero que es algo muy importante y que normalmente no está bien visto. Y lo bueno de este certamen es que no se centra solamente en la belleza exterior, sino en la belleza interior y en demostrar lo que eres y lo que vales. Participar en un certamen como este se requiere definitivamente muchísima disciplina, no solamente en las clases de oratoria pasarela, sino también en el tema de ejercicio, nutrición, y sabemos que todas cumplen con esa característica, son jóvenes muy disciplinadas. Bueno, te deseamos lo mejor, María Rojas, esto es importante, la diversidad cultural, Jorge. María, sus padres son colombianos, ella nació aquí en España, y vamos a conocer a una jovencita cuyos padres son de Rumanía, y nació en España. Te agradecemos, María. Vamos a recibir ahora a Ana Napau, candidata también de Miss Gran Valencia. Concursantes entonces del concurso Miss Gran Valencia, segunda edición. El año anterior estuvimos acompañando en la gala que se celebró en una reconocida discoteca de esta ciudad. Y se trata de un concurso que busca no solamente quedarse en el título de Miss Gran Valencia, sino que, como lo decíamos en algún momento, abre también las puertas hacia otras profesiones, como es el caso del modelaje, azafate, en fin, comunicación. La verdad es que es un campo muy amplio. Entonces aquí tenemos a Ana Napau. ¿Lo dije bien? Sí. Bienvenida al Café Mañanero, Muchísimas Ana. Muchísimas gracias. Háblame cómo ha sido este recorrido que has tenido junto a las otras candidatas para llegar lista al 100 a Miss Gran Valencia. Bueno, yo al principio pues, uh-huh, era una persona bastante nerviosa, ¿no? Que no controlaba mucho al hablar tampoco, y en pasarela se veía que no tenía experiencia. Pero ahora la verdad es que me veo súper bien en pasarela, y en oratoria también he mejorado muchísimo, y como persona también. Y sobre todo el conocer a las demás misses, que este año yo creo que hay un compañerismo brutal y nos queremos todas muchísimo y nos apoyamos, así que... ¿Hay más? Además de ese compañerismo, ¿qué destacas del grupo? Yo creo que la actitud que tenemos todas y la disciplina que tenemos. O sea, no hay ninguna que no le eche ganas en cada entrenamiento, en cada día, porque realmente nos preparamos todos los días. En casa, hablando con las personas de la universidad, en todos lados nos preparamos. Además de llevarte el título, ¿en qué te gustaría destacarte? ¿En el modelaje, azafata, comunicación? ¿En qué me gustaría destacar? Sí. Bueno, yo estoy estudiando fisioterapia y creo, de verdad creo que ahora la Casa Migra en Valencia lo que me está enseñando es a mantener una higiene, tanto física como mental. Entonces eso se refleja súper bien en el mundo de la fisioterapia. Y también, pues por supuesto, en el modelaje a mí me encantaría. Bueno, destacaste que eras una chica tímida y yo ahora no te miro para nada tímida. Veo que te desarrollas muy bien frente al micrófono y te queremos felicitar. Finalizo con esta pregunta. ¿Por qué crees que esa corona debe ser tuya? Porque al final estamos hablando de una competencia, mi estimado Jorge. Yo sé que se lleva muy bien y eso es importante porque habla mucho de el ambiente, ¿no? Del evento. Pero ¿por qué crees que debes de llevarte esa corona? Bueno, pues creo que reúno todas las cualidades. Uh-huh. También creo que la disciplina que llevo desde siempre, ya no solo en la casa a mí, sino siempre he sido súper disciplinada. Y siempre he querido sacar los mejores resultados en todo. Y creo que eso es lo que me hace especial, además de ser empática y que me encanta ayudar a los demás. Bueno, Ana, te deseamos todo el éxito que te mereces en este evento, igual que todas las jovencitas que serán parte de la segunda edición de Miss Grand Valencia este próximo 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre, en Sala Madison. Las puertas se abren, Jorge, a partir de las 17 horas y, por supuesto, todas las personas están invitadas. Importante, ustedes tienen un Instagram, ¿no? Como Miss Grand Valencia, por si de pronto alguien que esté escuchando quiere apoyar a su candidata favorita, a través del Instagram pueden pedir más información. Es un evento abierto, no solamente van los familiares. ¿O cómo les pueden hacer seguimiento en las redes sociales? Bueno, pues para votar a vuestra candidata favorita, lo único que se tienen que hacer es seguir a la cuenta Miss Grand Valencia 2022 y dar like a la foto oficial. De la candidata que estén apoyando. Bueno, invitamos a que apoyen tanto a Ana como a María. Sí. Y les deseamos la mejor de la suerte, no solamente ese día en el plano físico, sino también en el plano digital, porque sabemos que hay una competencia digital también, ¿no? Y queremos felicitar a Andreina por tener esta capacidad organizativa. Realmente no es fácil impulsar un evento de esta envergadura y lo ha hecho con muchísimo éxito. ¿Una invitación final? Sí, bueno, quisiera mencionar que tenemos un desfile benéfico el día 29 de noviembre a las 7 horas y nada, que estáis todos invitados ahí. Está también en las redes sociales. ¿Dónde será el desfile? En la sala Refertorio. Claro, en el Carmen queda, en el barrio Carmen. El teatro de Carmen. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Abierta la invitación a este desfile benéfico. Me encanta que haya un trasfondo social también en el evento. Y bueno, les recordamos que el 18 de diciembre 15 hermosas candidatas que se han venido preparando por semanas serán parte de la segunda edición de Miss Grand Valencia. Y enhorabuena desde ya por la que logre ganar esa corona, Jorge. Sí, gracias Nina, gracias a las candidatas Ana y María que nos han visitado en el día de hoy. Y por aquí van a pasar más candidatas en el Café Mañanero. Y nosotros que continuamos compartiendo la actualidad y el entretenimiento, pero antes una breve pausa publicitaria. Ya regresamos con el remate de la información deportiva. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Tú turno para el personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. ¿De quién se trata? Ener Valencia, creo que es un nombre que ahora todos conocemos debido al partido inaugural el día de ayer. El capitán de la selección ecuatoriana se convirtió el día de ayer en el máximo goleador de los mundiales de su país, pero ya hace algún tiempo había sido noticia por un episodio absolutamente surrealista cuando ya vestía la elástica tricolor de la fase de clasificaciones para Rusia 2018. El día de ayer, quien se convirtiese en el máximo goleador de Ecuador en los mundiales, se recordó una historia en la que en el año 2016 Ener Valencia tuvo que salir, escapar de la policía fingiendo una lesión en pleno partido, Jorge. El capitán de la selección de Ecuador casi fue detenido al inicio de un partido frente a Chile en el estadio de Atahualpa por tener una orden de restricción al retrasar los pagos de la pensión alimenticia de sus hijas. Y una vez finalizado el encuentro, Valencia fingió estar lesionado e intentó salir del estadio en ambulancia, sorteado así a la policía. En este encuentro, en el que encima Ecuador pasó por encima de Chile 3-0, Valencia se dejó caer al suelo en los minutos finales y sus compañeros como colaboradores trazaron la estratagema para que, en situación totalmente surrealista, la policía pudiese empezar a recorrer durante el campo mientras él se retiraba en la ambulancia. Esta es una de las historias que están siendo más comentadas luego de que el día de ayer Valencia tuviera que salir lesionado en el minuto 78 del partido, recordando así su antigua escapada. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y ya viene precisamente toda la información de Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Efectivamente, empezó el Mundial de Qatar, cayó la primera victoria latinoamericana, cayó también un récord de 19 anfitriones que no habían perdido, apenas alcanzaban a empatarse, si acaso, y Ecuador acabó con esa racha. Es verdad que se enfrentó a un rival débil. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esta Qatar, estos anfitriones demostraron que no tienen fútbol. Muy pobre, muy débil. Y el espectáculo no ha hecho otra cosa que empezar. Hablamos del espectáculo futbolístico. Ahora el turno es para otras selecciones. Tenemos a Países Bajos cerrando el grupo A. Igualmente Senegal. Tendremos en acción inmediatamente el grupo B. Y el calendario que se antojó caprichoso, con un Gales Inglaterra, que lo vamos a encontrar, Estados Unidos, el grupo B. Ya lo vamos a entregar en el calendario completo, la programación completa de los compromisos. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos recuerda la crónica del inicio de este mundial. En el día de ayer arrancó el Mundial de Qatar 2022, con toda la alegría y el entusiasmo del fútbol. Quizá el partido inaugural no lo mostró, pero el espectáculo en sí fue lo esperado. Y es que el espectáculo de inauguración fue realmente impresionante y en el cual se trató de mostrar un poco la cultura catarí. Pero el personaje central de la ceremonia lo protagonizó Morgan Freeman, el actor de cine que le puso algo de filosofía al tema para demostrar que el deporte nos debe unir más que alejarnos. Y, eso sí, Ecuador, como equipo de fútbol, fue el protagonista del primer partido de este Mundial. Y nada menos que ante la anfitriona, una deslucida Qatar, que se muestra la inexperiencia en este tipo de competiciones y el nivel técnico tan bajo que está manteniendo en el fútbol. Y cayó ante Ecuador 0-2, con dos señores goles, bueno, uno de tiro penalti y el otro de cabeza de Ener Valencia, el jugador del Fenerbahce, quien en el minuto 16 y 31 convirtió los dos de la victoria de Ecuador. Un Ecuador que arranca con buen pie para luchar las posiciones en su grupo. Y continuamos en el día de hoy, porque Inglaterra a las 2 de la tarde se enfrenta a Irán. A las 5 de la tarde, Senegal, el equipo de Sadio Mané, que desafortunadamente no cuenta con esta estrella, pero que el resto de jugadores tienen nivel y juegan en Europa, la gran mayoría, y le harán un gran partido a Países Bajos o Holanda, como la conocemos normalmente. Y ya a las 8 de la noche, Estados Unidos se enfrenta a Gales. Tremendo partidazo. Estados Unidos ha mejorado mucho en este tipo de competiciones. Y ya para mañana y a las 11 de la mañana tenemos el primer partido de la selección argentina con Leo Messi, que se enfrenta a Arabia Saudita. Efectivamente, empezó el Mundial. Atrás han quedado ya las polémicas a su alrededor en lo que tiene que ver con reivindicaciones. En fin, ya de este asunto hemos hablado ampliamente y esperamos desde luego que de ahora en adelante solamente prime el fútbol. Sí. A ver, Giovanni García, creo que lo tenemos por ahí en la línea. Teníamos su comentario, pero y para explicación también de quienes le siguen en las redes sociales, la FIFA se ha puesto muy estricta con el contenido, en fin, y cualquier cosa que huela mundial está susceptible a caerle restricciones, de tal manera que nos compartió a primera hora pues su comentario, como lo hace con muchos colegas de América Latina, pero últimamente no lo encontramos y por eso nos hemos visto obligados a llamarlo. Don Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿qué le pareció, León, el arranque del Mundial? Un arranque, a ver, de lo más deficiente en muchas cosas. La inauguración, mucho de todo y poco de fútbol, o sea, el no llevar figuras internacionales, el no llevar a Pelé, el no llevar a jugadores como los que hicieron grandes los mundiales. Tenemos el caso de los ingleses, todavía ingleses vivos de la época del 66, llevarse, hombre, campeones mundiales de Alemania de 1974, hacerle homenaje a todas estas figuras, recordar en video lo que fueron esos mundiales, no únicamente mostrar las banderas y cómo fueron los escudos, no, hacer recuentos especiales de los campeonatos mundiales. Es que es un evento mundial de fútbol, no es un evento del Hollywood. Y desafortunadamente lo que hicieron fue de Hollywood llevar a Morgan Freeman, que no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, que yo sepa, no jugó fútbol, ni ha sido futbolista, ni ha sido hincha del fútbol. O sea, llevar a Morgan Freeman a que hable con un señor que sí, que puede ser parte del comité de organizador, que es muy loable desde el punto de vista humano, la superación porque le faltan las piernas y demás y tal. Pero yo no le vi objeto. Desde el punto de vista emocional es muy bonito y muy digno, pero desde el punto de vista futbolístico no hay nada de fútbol que se haya mostrado. Se mostró un desierto, un partido en un desierto entre el padre del emir y el hijo, que es ahora el emir de Qatar, y nada más. Pero, o sea, Giovanni, el encuentro entre Qatar y Ecuador, ¿qué le pareció esta primera victoria de Ecuador? Fútbol. Entonces, eso fue un preámbulo nefasto para el fútbol, y luego llega el fútbol, partido mediocre. El arranque del Mundial no podía ser peor. O sea, aparte de todo lo que ha vivido alrededor del Mundial, por la crítica desbordada, pero con lógica y con razón, que se le ha hecho al país organizador y a la FIFA, hombre, el partido fue de lo pobre. Qatar parece un equipo de tercera división española. Es que creo que aquí los equipos de tercera división juegan mejor que Qatar. Un equipo pobre, antitécnico, jugadas absurdas, la falta de hombre, es que yo digo, está bien que uno no tenga puntería para pegar y meter un gol, para hacer un gol. ¿Qué valoración le hace la victoria de Ecuador? Una valoración normal, ganó con lo justo, no es un super equipo, tampoco va a llegar ni siquiera a cuartos de final, es un pelotazo largo, un peloteo permanente, mucha estatura, mucha potencia física, ganó bien, a ver, ganó con lo justo, pero ganó bien, dos goles bien logrados, pero no es un super equipo. Entonces, la verdad es que el Mundial muestra una vitrina mala, y desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Va a ser un Mundial, sigo pensando lo mismo, no va a ganar el mejor, va a ganar el menos malo. ¿De ahora en adelante cree que vamos a ver fútbol de verdad, Giovanni? Va a ser muy difícil. Primero, las condiciones climáticas. Ayer hubo una ventisca y eso se llama tormenta de arena, y eso hace que el ambiente se enrarezca más y que sea difícil respirar. El calor es mucha humedad, no es el calor típico del sol, sino la humedad que hay. El 83% es un partido con una humedad tremenda, un desgaste total. Y para acabar de ajustar, hombre, que los equipos llegan mal preparados, muy poco tiempo de preparación, con muchos lesionados, muy saturados de tanta competición internacional y nacional en este primer semestre de la temporada. Entonces, yo creo que no va a ser un mundial muy, muy exquisito como para degustar el paladar. Vamos a ver partidos hoy, pero yo la verdad es que tengo mis dudas, y más que se han lesionado jugadores claves, hay equipos desbaratados, que Senegal no tenga su mejor hombre, que Francia pierda a 4 titulares, que bueno, o sea, vamos a ver un mundial muy raro, en una época atípica, y segundo, por los embelecos de la FIFA y el dinero que le pagaron a FIFA, y segundo, por la situación de extrema debilidad física que pueden tener los jugadores en esta época del año, mi estimado Jorge. Entonces, Giovanni, tenemos a una anfitriona que por lo visto se va a convertir en la cenicienta, ¿no? Del mundial. Es el primer equipo del mundo que, siendo local, arranca un mundial perdiendo. Sí, llevamos 22 ediciones del mundial y siempre los locales arrancaban ganando, y eso además motiva muchísimo la afición, que vaya al estadio, que la gente se emocione, que el mundial levante. Casi siempre llegaban hasta octavos de final, pero resulta que este equipo no, de entrada ya está eliminado. Este equipo no tiene nada que hacer en el mundial. Es que es una vergüenza. Yo me pregunto, todos se lo meten al Paris Saint Germain, ¿por qué no contratan un técnico de condiciones? Yo no quiero decir que el técnico sea malo, pero es un técnico que no tiene ninguna experiencia profesional. Félix Sánchez salió de las divisiones inferiores del Barça y se fue directo a dirigir la selección de Qatar. ¿Esto qué es? Pues sí, ahí lo vimos haciendo lo que podía, pucheros, ¿no? Era lo único que alcanzaba. No, es que no tiene idea, él no tiene la idea profesional, de jugadores profesionales. Y segundo, el equipo tampoco es de jugadores profesionales, porque Qatar, que invierte todo en el Paris Saint-Germain, no lleva jugadores, los nacionaliza, como hacen, por ejemplo, en atletismo, que tienen atletas de África muy valiosos, nacionalizados, y son campeones olímpicos y campeones mundiales. ¿Por qué no hicieron lo mismo en 4 años con el futbolista, si tienen tanto dinero, y llevar jugadores de África y de Sudamérica, nacionalizarlos, en fin, mantenerlos, Giovanni, como debe ser? Ya para finalizar, me piden por aquí que le recomiende algunos encuentros de este mundial. No, ahora en la primera fase, siempre los dos primeros, los cabezas de grupo. Por ejemplo, en este grupo, Holanda-Senegal va a ser un partido muy atractivo, muy atractivo. Son dos estilos distintos. España-Alemania indudablemente va a ser un gran partido. Ese va a ser un partidazo. Pero yo espero mejor. Argentina se no tiene tan fuertes rivales, creo que va a pasar. Brasil también va a pasar muy fácil. Bélgica va a pasar fácil. O sea, esperemos después en la siguiente ronda. Es que ahora vamos a ver mucho embuchado, mi estimado Jorge, mucho embuchado. Giovanni, antes que me diga, el número de participantes del mundial, y es la conclusión, al aumentar el número de participantes va a haber mucho embuchado y mucho equipo impreparado para un mundial. Es que el mundial llegaban los 16 mejores, ahora llegan 32, entonces vamos a ver qué pasa. Y la próxima serán 48. Entonces el señor sigue pagando favores y votos en la FIFA para ser presidente de la FIFA. Claro. Que se va a ratificar como presidente, y entonces llegará el momento en que vamos a hacer un mundial con los 206 equipos del universo, ¿no? Si le pregunto por el favorito para ganar el mundial, me va a decir que entre el diablo y escoja, ¿no? No, yo ya tengo los favoritos claros, Brasil, Argentina, son los sudamericanos. Ajá. Y después estaría Bélgica, yo sí, yo eso lo tengo muy claro. Y puede darle alguna sorpresa a Holanda. No sé qué tal estará Luis Van Gaal con los jugadores, si la relación es buena o no, porque tienen buenos jugadores. Pero de ahí no pasa, y Francia yo creo que no va a llegar ni a semifinales. Francia además tiene una defensa muy mala. Inglaterra no tiene nada. Inglaterra no es sino un mar de islas, cada uno juega a lo suyo y punto, y ya está. No es un equipo conjunto. Y España, es que cuando uno tiene hombre, un payaso, hombre, pone tan bajo a la campeona de Europa, difícil. Giovanni, ojo, cuando Inglaterra Inglaterra no tiene nada para ser un campeón del mundo. En este momento no tiene nada. A ver, tiene más España, pero es que España tiene un bufón de entrenador que se dedica a hacer streaming en vez de hacer el trabajo y trabajar con jugadores y escoger la nómina que era. Lleva una plantilla muy, pero muy deficiente, o sea, muy mejorable. Ese equipo le falta defensas centrales, no los tiene. Yo no sé por qué no llevó a Sergio Ramos, yo no sé por qué no llevó a Íñigo Martínez. Pero puede evolucionar. Giovanni, se nos vino el tiempo encima. No, y de jugadores como Thiago, como Canales, los goleadores, Borja Iglesias y el señor Iago Aspas, los goleadores nacionales de la liga. No, es que es increíble este señor, ¿no? Es un bufón. El bufón, vamos a ver qué hace y cómo le salen las cosas cuando pierda, a ver qué streaming va a decir y qué va a hacer. Vale. Giovanni, fuerte abrazo. Recuérdanos, por favor, las redes sociales. Sus redes sociales. Sí, señor. ¿El YouTube? ¿Cómo aparece en YouTube? ¿Qué aparece en YouTube? No lo hizo hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué aparece hoy? Te eliminaron el comentario que hiciste. El comentario, seguramente algún derecho de imagen, sí. Pero yo la verdad es que toda la noche lo vi, incluso esta mañana. Pues no amaneció. No sé. Ya no amaneció. Bueno, no. Esperemos a ver, yo voy a revisarlo y lo solucionaremos en el día de hoy. Vale, fuerte abrazo, Giovanni. Chao, muy amable. Luego, que esté bien. Giovanni Chao. García con su comentario. Hombre, Giovanni García no dice lo que usted quiere escuchar. Dice lo que le dicta su experiencia en el fútbol, en sus conocimientos. Y en esta oportunidad un comentario sobre lo que ha sido el arranque de este Mundial de Qatar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud, invitación para mañana de 8 a 10 nuevamente, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.